espectáculo más grande del mundo. Pop goes the pop goes the wine and then the weasel. I see the empty pocket needs a refill. I got a squad with a list of complainers. I should have started rape rappers against phony entertainers, so we can make it known that we won't get swayed. It's 91, son, so something's gotta change. Getting paid, pedal speakers and soda pop. Pop, pop. The weasel is drawers drop. Why not take your top 10 pop hit? Fix the music and make sense, this rhyme's fit. I guess it's the fact that you can't be autistic. Intricate raps becoming so simplistic. I got a strong mind, it doesn't have to be spoon fed. And I can read or does it have to be read? So some stay illiterate and feed bold. Legally licked, you go the ways of the weasel. The weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, cause the weasel goes pop. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, cause the weasel goes pop. Hip-hop got turned into hip-hop. The second old record was number one on the pop chart. But don't get on the heart, they gotta start in the ghetto. Let no one forget about the hard part. Now in 91 we got a new brand, a new band. Looking like the same old clan, same old thieves that steal. So we gotta make sure that real rap has got to endure. Why score more points in one period? Appearing in complex structure like a pyramid. The paper for the media presence. You learn lessons from the face of false legend. Stop vexing on his clothes, you ain't originate. The thin ice, you skate upon a break and set you straight. Ate up on the plate, now who's Diesel? Not the weasel, not the weasel. Pop goes the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, cause the weasel goes pop. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, cause the weasel goes pop. You stole somebody's record, then you looped it, you looped it. You boosted the record, then you looped it, you looped it. Yo, I came from Cali and they hooped it, they hooped it. But now you're getting sued, kinda stupid. Boosted tracks get slapped, you got no haps to reach the four corners of the maps. For the kids in Kansas, to those who speak Spanish, doing crazy damage so the whack gets banished. Can't manage the truth until you byway. You ain't quick, so you switch off the exit from a highway to rest. But a crook have to take a second look. Ever heard of a chef who can't cook? But the minister prime can lay laws. Ayo, Pete Nice, rip the mic and go for yours. Goes for mine, I goes for mine. Find the prime, won't eat the green eggs and swine. Online like the search in a hoodie with the woody. Get a disc or tape, it's Sam Goody. Why'd you run through the door, some left open? Roping off the scenes of the crime smoking. I got button them up like a scud, see? Blowing up like I'm throwing up a beef patty. Sellouts run about like the measles. No cures, cause pop goes the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, cause the weasel goes pop. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, cause the weasel goes pop. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Pop goes the weasel, cause the weasel goes pop. Pop goes the weasel, the weasel. Pop, pop goes the weasel, the weasel. Kale gon' get it bumpin', they humpin' like when it's over, we gon' all get into somethin'. The dog is fresh, Southside without a vest. Nothing on my chest but these ladies about the Midwest. I must confess that in the shy you're so blessed. Leaving nothing on my mind but doggy, you and safe sex. This ain't a test, you fucking with a cold mess. Meet me in Chicago, let me give you to this real west. It's real strong, real fat and real long. Doggies in the building holding something they can feel upon. And once they get it, something they can build upon. Take that skinny nigga home, work that feeling till it's gone. Get that homegrown, put that shit on daddy long. I know how you ladies do it, t-shirt with no panties on. Let's get this shit cracking, killing doggy, dog in action. If you in here all alone, you might get this dog bone. I pull up Diplo in the Phantom with the wheels spinning, ladies like that's that shit. I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like that's that shit. In the spot where the girls go wild, dancing TD Bar style, I'm like that's that shit. Snoop goes, oh hey, your boy kills, hey, let me hear you say that's that shit. Dipping low, 6'4", 100 spokes and chronic smoke. All these ladies on the floor, cause they know what we in it for. Dog and Kelly came to ball, get your ass up off the wall. Let that middle wiggle, now make that shit fall. Not just one, but all y'all, move it like you want it all. Let me see you bounce it for me, work that shit for doggy dog. You got to do it, that your crew, bring them too. Come here, let me take you through it, then what's Kelly getting to it? We can get this after party, popping everybody. Got themselves another body, knocking out without protection. No, that's my confession. But at the spot, if you just think you want a lesson, you can drop it like it's hot. Hold up, I came to cool out, lay back and get blown. Maybe Henny, maybe gin, a couple shots of Patron. And if you didn't, you missed it, but now it's known that this, that shit kills. Sing that song, come on. I pull up Diplo in the Phantom with the wheels spinning, ladies like that's that shit. I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like that's that shit. In the spot where the girls go wild, dancing TD Bar style, I'm like that's that shit. Snoop goes, oh hey, your boy kills, hey, let me hear you say that's that. So if you think you got the bomb shit, holler at a player, holler at a player, holler at a player. If you're looking for some good sex, holler at a player, holler at a player, holler at a player. Girl, if you're ever in the 312, holler at a player, holler at a player, holler at a player. And if you're ever in the 213, holler at a player, holler at a player, holler at a player. I pull up Diplo in the Phantom with the wheels spinning, ladies like that's that shit. I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like that's that shit. In the spot where the girls go wild, dancing TD Bar style, I'm like that's that shit. Snoop goes, oh hey, your boy kills, hey, let me hear you say that's that shit. ¿Qué es lo que hay, familia? Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis, esto pasa cada sábado de 12 a 2 aquí en Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y esto es El Rimadero. Y hoy estamos comenzando con mucha música, que aquí en Madrid Centro está el día gris, lluvioso, desapacible. Pero lo estamos haciendo con música a todo color para que los que estéis en la cama vayan abriendo un poquito el ojo y escuchando buena música. Y los que ya estáis activados por ahí, seguir activados, que estamos hasta las 2 con música a todo color, como esto que suena. Lo estrenábamos la semana pasada, el álbum viene, que es una bomba de la herrojería. Él se llama Snoop Dogg y su último álbum, Tratamiento de Carpeta Azul, colaborando con R. Kelly, Blue Carpet Treatment. Snoop Dogg, para comenzar, ya sabéis, aquí en Radio 3, en absoluto y riguroso directo, hasta las 2 de la tarde, con la mejor música del mundo, familia. Suban el volumen de la radio y que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. Duermo, hay un DJ, nena, vamos a movernos. Son esos cocos, me ponen enfermo. En Madrid, antes suena mi demo. No tengo dinero, tengo muchos problemas. Dale bien duro, suéltalo y lo quemo. Siente la crema, la yema de los dedos. No sé cómo hago, siempre ando en enredos. Nena, tú ya sabes el rollo que llevo. Pasa el testigo, corre el relevo. El mundo gira por yetes, dale. Soy mucho muchacho, no es nada nuevo. Esa loca,

Chicken soup when me catch the flu. Who go give me sweet loving when me drink me brew? Girl, are you alone? Me want me no need no crew. I know much more things me have to prove to you. She a leave you the key lock the door no blue. To you see me bust a hug pan Susie Q. She's an awesome artist, that's what we do. And I never ever planning on using you. It's only one man. I put it up in a yo. Not two man. I put it up in a yo. Seguimos en el aire, familia. Esto es Fuego, está sonando exclusivo directamente desde el Rimadero. Es Benny Man, la canción se llama colaborando con Foxy Brown. Esa voz femenina, el estribillo, está calentito, recién sacado del horno. Nosotros seguimos con más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, loco. Lo que hay, hecho. ¡Fuego! Feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bring you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that. Ready to attack now. Pulling the car, and I stole with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it stone and crack now. Ooh, I see it, it's all that back now. I'ma call them, then I put the Mac down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Baby, go to my place and just kick it that's like time. You do. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh, oh, oh. Shady. Es el Rimadero. In my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bring you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh, smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, style ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it stone and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Bleeding you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh, smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on. You can bank on it. Kitty cat claws, the way she climbs up and down them poles. Looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my back through my drawers. Steps off stage, didn't

Seguimos adelante, familia. Más fuego, más cosas nuevas, crujientes, recién sacaditas del horno. Es el nuevo trabajo de Julio Voltio. La canción se llama Hablar es barato, Talk is cheap. Próximamente las mejores salas, de momento solamente aquí en el Rimadero. También presentábamos algo que echa humo. Él es Akon, después de su álbum debut que se llamó Trouble, que arrasó en medio planeta. Viene con su segundo largo. En esta ocasión el primer sencillo es con Eminem, se llama Smack That. Nosotros seguimos aquí en directo hasta las 2 de la tarde en Radio 3, ya sabéis, en el Rimadero, donde la música habla por sí sola. Sonido campeón. Sonido campeón. Yeah, we on fire. Yeah, I call the fire department. Let's go. Yeah, yeah, yeah. So my people try to be live when they not. I got a long day spot, so I'm fly to now. Yeah, I know you like it. You like that. Here's an E-true Hollywood story. For the pluck and it's right, how cats are stuck in purgatory for life, trying to fight the enemy without sight. They in the dark, swinging right to the left, clinging to the little bit of light left. Can't escape the room, you can't escape the tomb. Do or wear a mask sometimes, I can't relate to doom. To make the whole world earthquake, shake and move. To be creative mood, I eat your whole plate of food. You can't come close like an order of protection. To distance myself from the pack was sort of my intention. Slaughter anybody testing my calling, my profession. Any more questions, bored of a lesson, a demonstration. And taking it all the way home while you stuck at first base. It's like having relations without the penetration. Basically doing Nathan, you a waste of space and time. Always chasing mine, that's how you lost your place of mind. I don't know why people try to be live when they not. I got a North East spot, so I'm flying up. We got that uncut flow to bring the cops out. Bang, run like young Mike, you get knocked out. I don't know why people try to be loud when they not. I got a North East spot, so I'm flying up. Yeah. Free the radio population. Quality and doom, the one, two, the combination. Let's go. Más novedades, familia. Esto también está echando humo. Talib Kweli, su último álbum que se llama Right About Now, ahora mismo. Y esta canción es el primer sencillo, Fly That Nat. Más cosas nuevas hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. No me pierdan detalles. Suban el volumen de la radio, que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. I got 16 guards all over how I write 16 bars. Jah Joe with Jada, they fucking retards. I'm breaking the scope, out my. I make it hot. You want, I get your shot. Talk yourself into your coffin, you're dead men walking. Man, when I'm out in London, they say I'm so smart. I fire rounds for pounds that came up so hard. I've been around the world and now, yeah, yeah. Must be going crazy. Oh. Five heartbeats left, one left. Escuchen, familia. I got 16 guards all over how I write 16 bars. Jah Joe and Jada, they're fucking retards. I run in the scope, oh my god. You stunt, I make it hot. You want, I get your shot. Talk yourself into your coffin, you're dead men walking. Man, when I'm out in London, they say I'm so smart. I fire rounds for pounds that came up so hard. Been around the world and now, yeah, yeah. Must be going crazy. I'm still down to get down and let off rounds. I'm loading up my 380. I can't wait till I see them. Oh baby, nigga, I'm gonna find you. I'm trying to pray to the preacher man, but he in new gators. My ass cap check got a nigga new haters. The condos in Vegas, cause NY freezing. My strap is the reason that you on the floor bleeding. I learned the cold game young, watching 50. And learned the dope game fast, ass Bo Diddley. Automatic Marshburg in the all-white fur. Shotgun pellets out of Snow White spur. Yeah. Been around the world and now, yeah, yeah. Must be going crazy. I'm still down to get down and let off rounds. I'm loading up my 380. I can't wait till I see them. Oh baby, nigga, I'm gonna find you. It's the first of the month.

Seguimos aquí, familia, más música a todo color. Y como siempre, fuego, fuego. Esto ya lleva sonando unas semanas. Snoop Dogg junto a Pirri en la canción Vatos Locos. Adelanto de lo que es ya inminente, inminente lanzamiento del nuevo álbum de Snoop Dogg, que seguro va a arrasar. Nosotros seguimos más música hasta las 2 de la tarde en absoluto y riguroso directo aquí en Radio 3. Y'all ain't ready for this one. Be a part of my entourage. Grab a big man. Y'all ain't ready for this one. Woo! Fuego. Yeah. 50 Cent. You gonna like this one. ¿Qué está pasando, loco? Oh, yeah. Superstar, fuego, fuego. That's what it is. I'm a superstar. Let's just go grab my bags, be a part of my entourage. Grab a bag, man. Rock and roll, baby, lock and load, baby. You think I ain't running the show, you got to be crazy. I exploded on the scene like crack in the 80s. Rather catch a slug than let it begin. Blame me, I'm the Don of New York, bow down to your highness. I'll go against the grain and get moved on with llamas. Raps keep saying they bringing New York back. I ain't go nowhere, I am New York back. I don't need nobody else around. See, love the way you compliment my style. Though you may end up being my own girl, 'cause when you're with me, you're my whole world. Like when it's just me and you, vibe is crazy between us two. You're my homie, my lover, and even my friend. Now I've said this before, I'ma say it again. Now here is the situation. I like what we've got happening, and I don't want nothing coming in between both me and you. And I'll let you be lieutenant, and you let me be captain. Tell me if that's you. You know I'm a superstar. Yeah. I'm just gonna grab my bags, be a part of my entourage. Come on. Special man need a special woman. Come on. Type before you call, she already coming. Woo! You know the kind of listen when you're telling her something. Feel me. First sign of a problem, she ain't running. Buy expensive issue, she don't want it. Sounds like I wouldn't need a prenup, don't it? Damn. I want you to be my superfly. Oh.

Tutto ya fatulo, pagué en billete, pagué en menudo. A mis enemigos los saludo. Los saludo. Tú matarme a mí lo dudo que te detuvo. No tengo chaleco ni escudo. Tú tiras cortado y oscuro, es el verdugo. Háblame claro, sin tapujo, fangúo. O le tienes miedo al peludo. Deri, deri, en lo oscuro. Tengo par de pesos, no me gusta el lujo. Oye, hice no, no, yo me voy de slow. In it, I squinted Air Force Ones with my own patent in it. Crescent in the star, blowing up in the galaxy. Pagan holidays, away far from my reality. Fought through Evisu jeans, lethal green. I love a people shades when I creep through Queens with no AKs. I'm the ambassador, Robin Hood in the Aston Mall. Lot of blood gon' splash in war. Task force, homicide, federales gon' harass, but y'all ain't never seen nothing. Not a word, not a hint on a kid from the project bench that went Sony BMG to that new conglomerate. Allen Def Jam, guess how many dollars was spent to get the best man? Y'all niggas ain't selling some shit. Your bitch Ben wanna polish a dick. The big Benz, I'ma model your chick with Zach posing. Cash frozer, cat stroker. Once I smash it over, cold like ice. More chains than slaves, dangerous ways. Poltergeist, change your channel. Roll the dice, I bring chains when I gamble. I can sell sand to an Arab, hide in my gun handle. Gangsters at, where them dimes at, where them gangsters at, where them dimes at, where them gangsters at, where them dimes at, where them gangsters at, where them niggas at, where them gangsters at, where them dimes at, where them gangsters at, where them dimes at, where them dimes at, the ill wit pusher, my spit wet you. If you stand close to the woofer, betcha get sprayed by my lecture. Any club where ladies are dimes, I'm a regular. Give it up smooth, I ain't begging. You're intelligent, brainiac, brains maniac. Back of the Maybach, taste that, don't waste that. Eat with my elbows, top of the table. Street etiquette with speech impediments, and still see presidents, no matter who paid. Cause you ain't take the last dollar made. Long as they keep printing it, there's chances of getting it. Money's my bitch, and we stay intimate. Ask about Nation, could ask about Jung. Ask about Braveheart, and ask where I'm from. With Q Burrow, specifically the bridge. Don't ask no more questions, y'all know what it is. Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them dimes at? where them dimes at? Where them dimes at? Where them dimes at? Whether chrome sparking or loan sharking, busting ratchets or numbers rackets or drug traffic, my funds are wrapped up. No concerns who has what. Financer, skull do wrapped up. Mob life, prize fights, plasma TVs, a first row, diversified door in my circle. Amid the most sickest, groomed to prove swiftness. Numero uno, innuet, suetis. That's the language of our Latin ancestors. On the back of a dollar, the plan and the message. In a Rolls Royce like the king of Nigeria. My criteria, smoke cigars. Change rap like Jimi Hendrix. Change rock and roll with a broken jaw. Diamonds flashing, almost put a million cash in my mommy casket. Seymour Green and St. Patrick. Trick. Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them niggas at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them gangsters at? Where them dimes at? Where them dimes at? Where them dimes at? Where them dimes at? Where them dimes at? Seguimos en el aire, familia, y seguimos echando humo. Esto es fuego, es el nuevo trabajo de Nas, también largamente esperado. El álbum se llama Hip Hop Is Dead, el hip hop está muerto. Estrenábamos el sencillo, primer sencillo la semana pasada, y ahora viene con una canción que es un cañón, se llama ¿Dónde estáis? Where you at? Él es Nas, el álbum Hip Hop Is Dead, el hip hop está muerto. Anteriormente un clásico, mi hombre Tego Calderón, su último trabajo, el Underdog, el subestimado, y la canción Cámara Lenta, Slow Mo. Nosotros seguimos, no a cámara lenta, porque tenemos muy poquito tiempo hasta las 2 de la tarde y mucha música. Ya sabéis que estamos en directo aquí en Radio 3, en El Rimadero, así que no me pierdan detalle. Mira cómo suena esto, primo, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Best or the worst, only the blessing, the curse. My Smith & Wesson learned to aim it and burst. I learned deaf young, believe me, it hurts. My sister came in the cradle, went away in the hearse. I put family first. You could be enemies with these. Who's your man at first? Take this more serious than just a verse. I'm wanna live the life, scared to get in the dirt. Can't afford to pay the price when you're doing that work. Then look, Holmes, change work before you lay in the church. Face toward the Lord, ass to the earth. Because you play tough on the wrong turf. Let's pray if anything you lurk. When the cards get dealt, fake melt, stop following fools and believing in jerks. If you a G, be a leader. Know your worth. I got something for that ass. Stop stunting on my cash. Get a slug up in your ass or a boot up in your ass. Say what? Say what? My tens do work. Say what? Say what? I put my tens to work. I got something for that ass. Stop stunting on my cash. Get a slug up in your head or a boot up in your ass. Say what? Say what? My tens to work. Say what? Say what? I put my tens to work. I'm a Christmas shrug, black chucker, icy white tears, rubber, getting money, little tummy, hustling, motherfucker. Ain't no telling where Rob be, where IG in the Mandalay on fight night or probably OT with Face and Chris, Papa Dompy and Remy. We hate the taste of Chris. Boy, boy, I tell you something you ain't know about me. Nope, I can't do it. Probably work for police, and if that's the case, I got something for that ass. Keep stunting on my cash, catch a slug up in your head. Cheese eater, jail cheater, snitched on black. DB4D, don't co-sign for rats. That's the reason I lay low. Resurrect the yayo, soldiers on call, ready to move when I say so. 7 on the come up, but my number is 9, and I bring it back like Mike wearing the 4-5. I got something for that ass. Stop stunting on my cash. Get a slug up in your ass or a boot up in your ass. Say what? Say what? My tens do work. Say what? Say what? I put my tens to work. I got something for that ass. Stop stunting on my cash. Get a slug up in your ass or a boot up in your ass. Say what? Say what? My tens do work. Say what? Say what? Yeah. I put my tens to work. It's the low cholesterol, Lipitor, Tigger, never jack, fake an egg white, a little turkey bacon. No meat on my cheese, easy.

proper, proper. Sag so low you can see boxer, like a boxer's. That's the way that the family's pants worn. Don't be sly and try and put them on. The stones in the pocket to drag you down to Davy Jones' locker. Beware if you wanna rock the Knickerbocker. Other nigga from the block, what? They were selling O's like Will of Fortune. Of imported cocaine just to feel important. It was do or die, they was tired of being poor pimps. Not for sure, that was just a product of my common sense. I guess I was just guessing like the consonants. Mama said, be aware what the devil do. Tell him that your soul's not for sale like the W's. So go ahead and pirate the highest. Cannons make it leak like pirated my shit. It's no shit, it's just shit like quiet. And big homies out of retirement. Yes, it's my life. Everything I do, I do. I'll take all the pressure off for you. Take pressure off for you. Mighty than the sword, my lord. My first picture was a lineup, now I'm on the Forbes. I still remain an artiste through these all. If you force my hand, I'll be forced to draw. If the war calls for war halls, hope you got enough space on your hall's walls. I make niggas murals, then escape the bureaus. Investigation out in Europe on vacation. I'm back for these puppies with the pound boy. Here's a round boy. Down boy, sound boy, you don't wanna sound clash, loud noise, leave niggas paranoid, if not paralyzed. This means you can't walk in my shoes. Too much green, you can't talk in my hue. Extended team, nigga, holla at Lou. First and 15, that's my cue. Crew. Seguimos en el aire, familia, seguimos echando humo. Esto era Fuego, él es Jay-Z, colaborando con Lupe Fiasco, un nuevo talento se salió desde Chicago, con la colaboración y la producción de Kanye West. La canción Presión, Preso, Jay-Z, Lupe Fiasco. Anteriormente también con Ritmo Funk, pero desde Compton, Los Ángeles, California, viene The Game con su nuevo álbum. Su primero fue un clásico ya, el documental, y el segundo se llama The Doctor's Advocate, el abogado del doctor, y la canción Let's Ride, vamos a conducir. Nosotros seguimos conduciendo y hasta las 2 de la tarde aquí, mucha música que poner, muy poquitas palabras que decir y subir el volumen, loco, esto es lo que está sonando. Seguimos en directo aquí en Radio 3, en el Rimadero. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mayúscula. Con su irónica visión de la vida bíblica, paso de teórica, prefiero la práctica sobre los hechos cotidianos de la vida con la lógica. Mientras mano mágica te falta en África, la vez tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España aquí, en España da igual, porque con África no tienen nada que pactar. Autómatas son en la ciudad, como robots andando el personal, jornada laboral, a fin de mes cobrar. Todas las rentas y vuelta a empezar, y así disfrutar de tu no libertad. Y delincuente tú serás por fumar cancha, y busca una novia que te sepa cocinar y planchar, y sea buena para josquear, porque qué más da lo que puedas opinar. Si la vida ya está programada, preparada, diseñada, recibe bofetas, ese es el plan. Living in Babylon, escribimos en Babilonia. Compra tu una vida y nunca pare de pagar, la la, pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad, again, pues vivimos en Babilonia. Beso a lo tuyo y que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia. Bájate los pantalones, todo va a empezar. Ya viene la ley, y viene objeto y viene todo lo que no querés. Acá en Babilonia las cosas son no como crees y como ves. Resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer. Lucha contra el sistema con el micrófono check. Aquí pues vivimos en Babilonia, estamos controlados y esa es la realidad. Me quieren callar, no lo van a lograr. Yo sigo mi camino junto al Celestia, el león de Judá cuida de mí desde allá. No me pueden vencer y eso se lo debo a Gallan, la Yang, Yuman, a Yang, guerra, Yaman. Junto con los Z vengo para descansar. Con planta perdida lucho como espada. No me afectan sus normas, aún menos sus palabras. Yo desaparezco, habrá cadabra. Vuelo con las alas que me da la cancha. Lucho contra el oscuro y mi alma se salva. Aguanto Winda Party hasta que llega el alba. Y si suena tu alarma, mantén la calma. Que las normas las marca siempre el que manda. Tu manda en tu vida, no seas suicida. No sigas la corriente como la de la mayoría. En Babilonia es la ironía. Mundo perfecto en el que no hay lugar para la sabiduría. Pues vivimos en Babilonia. Compras una vida y nunca pares de pagarla. Pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad aquí. Pues vivimos en Babilonia. No es solo a lo tuyo y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Babilón. I like it when you say my name. Y'all gon' love me. Feeling it's about to get ugly. Inject this dose of the future. Tap them veins, grab hold, let me shoot ya. Mainline this new ditty heroine. The Afro-American dream is too evident. The potential to be the first black president. iTunes, download me and every resident. Early, I skip breakfast. Nigga be on his grind like he needs new brake pads. We in the hood like black soap and dollar bands. My CDs in 3D holograms. The future, y'all need the holler, man. The live show's a hard act to follow, man. Ron's my likeness, y'all need to follow him. From now to 3000, I'll be a problem, man. The future. Switch my demeanor, flip, assemble my own team to say fuck FEMA in case there's another Katrina. You laughed at the past, said I was a dreamer, but it's back to the future. Sold out arenas, we take them to the cleaners. Calm your nerves, this is the man who provided more jobs for blacks than armed services. Let's go. Cut them corners, stay ahead of them curvatures. Yeah, you heard of us, hit state superfluous. Man, I extend credit to a vagabond. Run your city, and we not talking marathons. Bang like Chitty Chitty here to disturb you. New CD, watch it spread like bird flu. America, fall back, you can't stop me. Got a thing for pigeon-toed chicks who walk knock me. Skin-tight jeans, we call that Botox. I'm desensitized, baby, you can't shock me. I'm the future. Greater to fortunes rap related. Now my entire crib is voice activated. Television on, Mr. Combs is home. Solar panel rooftop, my kitchen is chrome. Don't stop. Dim the lights to a purple haze and answer the phone. Hello? Peep the moon through my retractable dome. What they thought they assassinated was only a clone. We about to venture off into the unknown. With sun rays hook off layers of ozone. Chips inserted in the brain, the new cell phone. The future. Fuck with me now. I'm Grammy certified. The committee can pick me now. And they all green with envy like Bill Bixby. Bow down, kiss the tip of my cane. I paid $60,000. You know the suit stayed crispin' now, hands to the sky, and get ready if you with me now, the future. Never seen before, never will, always before you, always ill. I Seguimos en el aire, familia. Sobre este ritmo futurista estamos escuchando la voz de Puff Daddy, ahora solamente conocido como Diddy. Su último trabajo se llama Press Play, pulsa el play, y la canción El Futuro. Anteriormente sonaba un clásico, la canción era Babilonia, él es Morodo y su primer álbum se llamaba OZM Style. Nos vamos hasta el año 2000, pero todavía nos queda mucho, media horita aquí en directo en Radio 3, a ver si tenemos tiempo para abrir el teléfono, pero de momento más música, que hay muchas cosas que están echando humo, familia. No pierdan detalle que esto suena así, loco. Come on! You know the kind of cool shit that if mama knew, the stress, the drama do, the text phenomenal, rapid fire, pecs through the abdominal, you bastard liars, me who's the honorable, bathed and clothed up, shaved and close cut, restraint from temptation, was drained from both nuts, now in the physical form, verbalized through the scriptures, I was biblically born as Aya, Jeremiah, conceived through the blunt fire, on Kawasaki's gorilla up on one tire, well respected, gel connected, got the method for them pretty females, perfected for sure, very few floors, heavy Chevy two doors, candy painted to give a nigga the blue balls, pause, this the life I chose, the did the 360, the cipher's closed, come on, come on, the Fortnite is real sickness, contagious, here I come, Daisy, there you go, still, I don't have to run no game, I've done this stuff. Prolific in the beast bungalow is how I bung in Christmas with the street summer flow from the hungriest district. Switch kicks crisp when I come to them picnics. Play slow, paper chase stack and lay low. Range roll, thin it all black, the same old psychic mind. Righteous rhymes to turn the new leaf from a life of crime. No concerns with new beef. Who's as nice as I'm? It's confirmed from few feet. I'm still a sniper, blind. Blind. Built my fame, spilt my pain. Politic and deli still trying to milk the game. It's obvious that I'm real rap skills. Man, I took some change and I'm still the same. The same. The format is real sickness, contagious. Here I come, Daisy. There you go. Still, I don't have to run no game. I've done this thing. Learned the system, burned some ism, jotted my Jews down like journalism. How I maneuver now, it emerged in wisdom. A pilgrim prophesized, putting words to rhythm, relating. I Adam Clayton in manifestation, patient, meditating with the man who's waiting, pacing like an inmate that sealed his fate. Let some years escape, but I'm still in shape. I'm chilling, deeply rooted, a beast with music. From Bed-Stuy to the East, I'm too at peace to lose it. Beloved, I still does it, breathing off a Trump budget. Fresh out of Bloomies with the Louis Luggage. The format is real sickness, contagious. Here I come, Daisy. There you go, there you go. The format is real sickness, contagious. Here I come, Daisy. There you go. Get down, Daisy. Here I come, Daisy. Here I come, rock come, Daisy. Here I come, there you go. Here I come, get down, down, rock come, there you go. Here, Daisy. Here I come, here I come, rock come. Yo, en cabeza de esta lista negra, fe ciega, Pierre llega y se integra la carrera, pisa el gas y os ciega, se reintegra y reitera, asume su destreza, que más falto en estas carreteras, su Subaru impreza reta y llena a sus rivales de impotencia, su paso por meta, quizás el más buscado de todo el planeta, y eres el Veleta, coches Z, esquinazo hasta la policía y desconfía si envía, se acerca mía a día, el óxido nitro solo usan esta vía, hoy es su día y por eso mafias respetan su valía, ya es una utopía, darle caza a la venganza, cross fría y nunca reconocerían su carrera.

This how you make me feel. That's how I know it's real. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my, my, my. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my, my, my. Damn baby, I see they driving you crazy because your body's amazing. I know you wanted to face me, but hey, I seen a lot of girls. Messed up a lot of curls. You ain't gonna keep me with sex when only sex occurs. Want you to think ahead, not just give me head. Want you to make a household, baby, not just a bed. I know this scene is where you seem to see, where you need to be. But believe you me, baby girl, they just gon' use you up. Fuck you and bruise you up. They got no family values, they ain't gon' choose you up. We disrespect ourselves, we think we living well. I could be wrong in this song, but only time will tell. You may be thinking, hey, X, you just a hypocrite. You acting like you never called a girl a fucking bitch. Nah, it's not that, but it's like this. We need change and I'm just man enough to say this shit. This how you make me feel, this how you make me feel. This how you make me feel, that's how I know it's real. Take you around the world, take you around the world. Take you around the world, take you around the world. Cause you my baby girl, cause you my baby girl. Cause you my baby girl, cause you my, my, my. Cause you my baby girl, cause you my baby girl. Cause you my baby girl, cause you my, my, my. This how you make me feel, this how you make me feel. This how you make me feel, that's how I know it's real. Take you around the world, take you around the world. Take you around the world, take you around the world. Cause you my baby girl, cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my, my, my. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my, my, my. Yo empecé como vosotros con maquetas. Quería ser tan bueno como grandes en atrás. Hemos crecido con el rap como meta. Somos de la escuela de Madrid y los poetas. Estigma rap en estas carnes. Sí, lo que soy es lo que ves. Y si lo ves es porque quieres. Black B, Merón, ajá. 9-1, ajá, yo. En este son Black B, Nerón, ajá. Donde esté 9-1 representan. Hoy no quiero ver ni números ni ventas, no. Hoy no quiero que por raps hagamos cuentas. Sé que tus MCs tienen talento. Lo llevan en la sangre como yo lo llevan dentro. Pero necesitas algo más que ese talento. Un sello, la pasta o alguien aquí dentro. Se van los días, los meses, el tiempo. Se van las puertas, las ganas y el talento. Las mejores rimas se las lleva el viento. Las mejores voces se quedan sin aliento. Salón, quiero ver la pasta y un Grammy. Harto de esta mierda como Al Bundy. Quiero que este track suene fuerte, como grandes planes, Madrid o parte. Porque ya no insistes si estás donde estás. Tus raps no progresan, mis letras no quieren ver más. A la mierda las normas, pintas y formas. El querer quedar bien con todos los demás. Insiste si estás donde estás. Tus raps no protestan, tus letras no quieren ver más. Empecemos otra vez desde cero. Empecemos otra vez desde Génesis. Si el rap son sueños, soñar es fácil. Es morir por ello y no poder vivir de ello. Ello, ¿cuántos rappers en tu cuello? ¿Cuántos de los míos no están porque no hay sello? Estoy harto de multis, disqueras, sellos grandes que esperan si prosperas. De los que se hunden y prefieren esperar. De los que ya no están por no esperar, la vida es perra. Estoy harto de la pasta que no dan. De los discos que sí venden y dicen que no están. De porcentajes bajos, de regalar trabajo. De estar en el ajo y al final llevarte nada. Métodos, ventas, bandas, maquetas. Marketing, blin blin en mi jeta. Lumis, fumetas, pipas secretas. Letras, promesas, tontas. Porque ya no insistes si estás donde estás. Tus raps no progresan, tus letras no quieren ver más. A la mierda las normas, pintas y formas. El querer quedar bien con todos los demás. Insiste si estás donde estás. Tus raps no protestan, tus letras no quieren ver más. Empecemos otra vez desde cero. Empecemos otra vez desde Génesis. Y seguimos, familia, empezando otra vez desde Génesis. Nos lo dice Black B, es su título de su LP, de, bueno, EP debut, 8 cortes guapísimos. Este es el corte que titula ese disco, Génesis, Black B, desde Villaverde, Madrid. Anteriormente escuchábamos Exhibit desde California. Viene con su nuevo trabajo que se llama Full Circle, la canción Family Ties, lazos de familia. Nosotros seguimos adelante, nos queda muy poquito hasta las 2 de la tarde, pero vamos a ver si tenemos un rato para todos aquellos y aquellas que queráis entrar en antena. Lo podéis hacer marcando nuestro teléfono gratuito 900 900-138-138. Repetimos, 900-138-138. Hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3, primo. Ya sabéis lo que es. Esto es fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. R.I.P. O.D.P. Sonido, sonido, sonido. O.D.P. Clock Kent. Still chicken. Digging in the crease floor. I'm out there. Yeah, I said hold up. What up? Wait a minute. Yeah. Trunk full of butter. Pocket full of spinach. Y'all motherfuckers just raps and gimmicks. These motherfuckers just raps and gimmicks. Shit. Everything I spit, I live it. Yep. GT black, sky blue vintage. About to chop the top so you can see me better. Painted full stab, graffiti lover. I've been doing this since Easy's era. Arguing with Dapper Dan, he says PE's better. Hold it now. Like Chuck said, Joe got a credible flow, enough said. They say gangsters get fat, move to Miami. So I did just that, I moved to Miami. Me and OD go back to 9-2. I was there to trace six chambers of the wool. Ooh, nigga, I'm burning up. Ooh, nigga, I'm burning up. Best to leave, fuck with us. I told the DJ, nigga, turn it up. I told the DJ, nigga, turn it up. They say youngin' get right, yeah. And youngin' get fresh, cause youngin' got a mic, and youngin' got right. Youngin' got a check, and youngin' done splurged on him. Now I do the flying spur, I George Gurge on him. My word, you see them birds. Watch. On him. I probably got yours, cousin. Me frontin', strange, what's his name? Ain't nothing changed except the number on the chain. 975 from 14K. Nigga, give me mine and be on your way. Get sprayed for that shit you want. One shot, point blank, gone. The shorty look fine, so she who I'm spurring with. Riding out of FDR, bumping no dirty shit. I like it raw, you heard me, baby. But you look like you're burning, baby. Yo, oh. Au, au, seguimos en el aire, nos lo dice la base. Older y Bastard, su último trabajo a título póstumo, se llama A Song Unique, un hijo único. Y en esta ocasión viene con Fat Joe, la colaboración se llama Burning Up, quemándolo, familia. Seguimos en el aire, tenemos un ratito para ver quién está al teléfono. 900-138-138, hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Madrid, soy EJ. ¿Qué dices, loco? Pues aquí, tío, escuchando, aquí currando la radio. ¿Currando la radio también o qué? ¿La competencia? No, yo estoy currando y escucho todos los días la radio. Aquí que estamos. Sábado. Aquí estamos poniendo musiquita que ya nos queda poco, loco. Sí, tío, qué pena, a ver si os ponen otra hora más, coño. A ver, hablaremos con las altas estancias. De momento dos horitas, cañón, que tenemos un montón de música, loco. Sí, aquí los fieles del Algete y un saludo para toda la peña, tío. Venga, pues muchas gracias por llamar y cuídate, ¿vale, loco? Vosotros, ¿eh? Venga, hasta luego, loco. Seguimos aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Y tenemos a alguien que está esperando en el teléfono 900-138-138, nuestro teléfono gratuito para todos los oyentes, familia. Vamos a ver si tenemos a alguien al teléfono. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy aquí de Rivas, hacia Madrid, en Madrid. De Rivas, ¿y te llamas? Edi. ¿Qué dices, Edi? Nah, tío, que a ver si me pones algo de Tupac, que quería escuchar. Mira, tengo una cosa nueva de Tupac, que vamos a cerrar el programa hoy con Tupac. Casa con disco nuevo una vez más, que está guapísimo, con T.I. y con Asanti. Te voy a poner una canción guapa, ¿vale? Va. Venga, primo. Y un saludo aquí para toda la peña de Rivas, ¿va? Venga, ahí queda. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Sonido Campeón. Ya sabéis que estamos en el aire, familia. Radio 3, 900-138-138. Aquí en el Rimadero, ¿quién está al teléfono? Hola, buenas. Está por ahí, es tímido, no quiere salir. Si quiere salir. Hola, ¿estás ahí? Hola. Tenemos a alguien tímido. ¿Estás ahí? ¿Estás en antena? Hola, buenos días, buenas tardes, como tú quieras. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la llamada, pero seguimos con más música. ¿No quiere salir? A ver si sale. Hola, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Buenos días, que no salías. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Pues de Ferrol y quiero un tema ahí de Tote King, de Spirit. Venga, de Tote del último, de un tipo cualquiera. Venga, sí, cualquiera, venga. Que está bien. Venga, pues te pongo un temita ahí, si no soy, que vamos pegados de tiempo el sábado que viene, ¿vale? Venga, loco, gracias. Venga, gracias por llamar, hasta luego. Hasta luego. Sing it, bitch. Get it. Oh boy. Niggas. Ladies. Yeah. Come on. Yeah. This is just a few of the things that I. Yeah. I gotta have that new shit. New whip, blue six, now who this? Windows half down, bumping woo shit, the truth is. This is just a few of the things that I. Hell yeah, I gotta have them big props, big rocks. Glisten in the wristwatch, tick tock, to make a pit stop, the cop a ziplock. This is just a few of them things that I. Fuck yeah, I gotta have that seat next to Oprah, Bentley with the chauffeur, rum and cola spilling on $1 million sofa. This is just a few of them things that I. Hell yeah, I gotta have my next pair of fresh airs, dress me in the best wears, meth yeah, want respect, then he want his check clear. This is just a few of them things that I. Fuck yeah. Now if there's something I want, no need for me to front, why stunt? Better notify them niggas from the jump. Oh yeah, I got to have it. No joke, I got to have it. If there's something I need, don't have to beg or plead. My weed got them high, just look at their eyes bleed. Oh yeah, I got to have it. Ain't no joke, I got to have yeah. it. I gotta have that mansion and the yacht, with room to park the Phantom on the yacht. Eat, watch me leave them haters on the dock. Yeah, this is just a few of them things that I. Damn right. I gotta have them pop bottle shots hollow, plus the next top model staring down their nostrils in them Ferragamo goggles. This is just a few of them things that I. Fucking A. I gotta have a new spot to live, a few props to give. One for each verse I did with Tupac and Big, y'all. This is just a few of them things that I. Damn right. I gotta have BS cuts, a jet plus some marijuana dealer with the best stuff. You know that meth puff, y'all, and guess what? This is just a few of them things that I. Fucking A. Now if there's something I want, no need for me to front, why stunt? Better notify them niggas from the jump. Oh yeah, I got to have it. Ain't no joke, I got to have it. If there's something I need, don't have to beg or plead. My weed got them high, just look at their eyes bleed. Oh yeah, I got to have it. Ain't no joke, I got to have it. I gotta have a fast car to crash bar, place to stash the heaters in the dash bar, and then I need no limits on that black car. This is just a few of them things that I. Hell yeah, I gotta have them verses and them hooks, plus a little paper off the books and a Playboy bunny that can cook, nigga. This is just a few of them things that I. Fuck yeah, I gotta have the first class and first class, button up Cavalli on the shirt, tagging honey with that Louis on a purse bag. This is just a few of them things that I. Hell yeah, I gotta have them hardcore beats and loose links that all play for keeps when we mobbing on these New York streets, nigga. This is just a few of them things that I. Fuck yeah. Now if there's something I want, no need for me to front, why stunt? Better notify them niggas from the jump. Oh yeah, I got to have it. Ain't no joke, I got to have it. If there's something I need, don't have to beg or plead. My weed got them high, just look at their eyes bleed. Oh yeah, I got to have it. Ain't no joke, I got to have it. Now if there's something I want, no need for me to front, why stunt? Better notify them niggas from the jump. Oh yeah, I got to have it. Ain't no joke, I got to have it. If there's something I need, don't have to beg or plead. My weed got them high, just look at their eyes bleed. Oh yeah, I got to have it. Ain't no joke, I got to have it. Seguimos en el aire, familia. Estamos escuchando el último trabajo de Method Man, 421 de Prequel. Method Man representando Wu-Tang Clan en la canción Tengo que tenerlo, Agatha Javi. Seguimos en el aire, tenemos a alguien esperando en el teléfono 900-138-138. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Greña, GRS de Granada, tío. ¿Qué dices, loco? Pues aquí estamos llamando. Aquí, mira, nosotros poniéndote música. Ahí, claro, como todos los sábados, ¿no? Hombre, que no me entere yo, que no lo oyes. Mira, te quería pedir un tema, ¿puedo? Para hoy o para la semana que viene. Venga, dime, dime, ¿de eso se trata? Mira, algo de Tres Coronas, tío. Tengo el último mixtape, además Tres Coronas que van a estar próximamente de gira por nuestro país en diciembre. Que van a estar en, creo que hacen Madrid, Barcelona, Galicia, no me lo sé así, pero sé que van a hacer 4 o 5 fechas, a ver si les puede ver. Ah, vale, pues de puta madre, y se lo quiero dedicar al Jason y al Arco, que me está escuchando seguro. Este tío escucha todos los días esto. Bueno, sábado. Venga, pues un saludito para ti, muchas gracias por llamar. Venga, tío, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en el aire, tenemos todavía más gente en el teléfono, nos quedan solamente 6 minutos hasta las 2 de la tarde y tenemos el 900-138-138. Hola, buenas. Hola, mira, me gustaría una petición para el sábado que viene, una... Muy bien, pero dime cómo te llamas político. Y desde dónde llamas, que has entrado en Balac. Bueno, vale, vale. Venga, ¿quién eres? Hola, muy buenas. Me llamo Libertad. Libertad. Y me gustaría una de Nazco Lírico. Nazco Lírico, ser o no ser, que eso está en el 995, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, pues te lo busco y el sábado que viene te lo pongo, ¿vale? Vale, gracias. Nada, gracias a ti por llamar. Hasta luego, yo. Seguimos en el aire, tenemos a alguien en el teléfono, a ver quién está por ahí, vamos a quitar el eco, ahora lo tenemos. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Estamos aquí en Murcia. De Murcia, te oigo un poco cortado. ¿Qué me cuentas, loco? Pues nada, tío, estamos aquí escuchando el remadero y se ha ido la luz. ¿Se ha ido la luz? ¿Entonces cómo lo escuchas? ¿A pilas o qué? Pues estamos aquí con la radio metida con el MP3 del teléfono y vamos a jugar. ¿Con el MP3 del teléfono? Bueno, por lo menos, oye, ya que estáis a oscuras, por lo claro, menos, tío. Oye, ya no es lo mismo, no se tiene por aquí a tocar caña la música, que esté aquí con el Lea. Bueno, por lo menos, ahora viene pronto. A ver si viene antes de las 2 y puedes subir la música un rato, ¿vale? Venga, tío. Venga, loco. Hasta luego. Hasta luego ya. Seguimos en el aire, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a pasar dos llamadas porque no hay tiempo para más y nos vamos hasta el sábado que viene aquí en el Rimadero. Hola, muy buenas, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿quién mira, eres? ¿Desde dónde nos llamas? Mira, soy Silvia, soy de Tres Cantos. ¿Qué me dices? Mira, dos peticiones. Así que puedes pedir poner la canción de No Pantes de Trina y de Twitch. Trina y... Twitch. Ah, vale, vale, vale, esa la tengo, pero no la tengo aquí, te la tengo que traer el sábado. Otra cosilla que a lo mejor es demasiado así, si tienes alguna canción de Fela Kuti, es un poco más tribal. ¿Fela Kuti o Femi Kuti? ¿Cuál de los dos te gusta más? Fela Kuti. ¿El padre o el hijo? El hijo también le da, ¿eh? El padre, padre. Vale, pues venga. Es un poco, se nos va un poco de nuestro programa, pero a ver si encuentro algo por ahí raro. Venga, para dedicárselo a mi marido, ¿vale? Aquí venga, es así. Venga, ahí. Gracias. Nada, gracias a ti por llamar. Hasta luego. Vamos con la última llamada de hoy porque no hay tiempo para más. Se nos echan las 2 de la tarde encima y casi que nos fuimos. Hola, ¿quién está ahí? Hey, Jota, soy Lean. Lean, ¿qué pasa? Eres el último de hoy. ¿Desde dónde llamas? Desde Fuente Álamo, aquí, con el Tore. Aquí, nosotros aquí, desde Prado del Rey, Madrid, poniendo musiquita. ¿Qué me dice? Nada, tío, que quería mandar un saludo a unos cuantos colegas de por acá. A quien quieras, corre que nos vamos. Pues a Henry, al Ted, a la perra y al montón más que no necesitarán porque aquí no hay luz. Tampoco hay luz, ¿qué pasa? ¿Que está toda España a oscuras hoy o qué? No sé, tío. Tú de Murcia mierda. Tampoco tenías luz. Tenemos un apagón general, loco. ¿Qué va a ser esto? No sé, esto es una mierda, tío. Bueno, que ya vendrá la luz, ¿vale? Vale, ponte algo, lo que sea. Venga, ahora te pongo una de Tupac que me la han pedido para cerrar hoy, que no hay tiempo para más, ¿vale? Ok, gracias. Nada, gracias a ti por llamar. ¡Hasta luego! Bueno, familia, hasta aquí llegamos. Fue todo por hoy, ya casi no hay tiempo para más. Un placer, como siempre, haber estado un sábado más con todos ustedes en antena y a la misma hora el sábado que viene aquí en Radio 3, ya sabéis, a las 12, El Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Nos vamos con Tupac, un disco póstumo, un homenaje colaborando con T.I. y a Santi, también tristemente fallecida. Hasta el sábado que viene, familia, es El Rimadero. Everybody talk about Pac's life. shots, niggas plotting to kill him. Never figured that that same nigga sell 5 million. Hit the charts like a madman, nothing but hits. Court cases got a nigga facing multiple digits. Dodging cop cars, look at how we come so far. Picture a high school dropout, rolling a double R. House full of happiness, weed and drink. Way out, so in trouble, try to find me, can't. Never vision living longer than my 21st. Thought I'd be locked down, cracked out or in the dirt. And though it hurts to see the change, it comes with the fame. Watch for gossip in the silly game. So all the motherfuckers speaking down on me, this is the night. Why is everybody caught up in Pac's life? To all y'all niggas conversating on my life, mind your motherfucker business. Everybody needs to chill. Everybody talk about Pac's life. What do you know about Pac's life now? What do only you know? Only real niggas stay on top. Never got to meet, but we know all the same people, so we got to speak. You taught me first, fake nigga can't stop a G.